18 de marzo de 1949, este guitarrista, compositor, pedagogo, y ha sido uno de los fundadores del rock de la Argentina, pionero del blues en este país, y además se considerado uno de los más grandes guitarristas, y también formó parte del grupo fundacional del rock argentino como La Pesada, el rock, y también ni hablar de Manal. Tenemos la gentileza que nos brinda de atendernos. Ya está preparando todas las maletas y todas las cosas para salir por Olavarría. Sí, porque además tiene que hacer algunos ensayos con los Lunáticos Blues. Y mañana a las 9 de la noche en el Teatro Municipal se presenta Claudio Gavis. Claudio Gavis, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, gracias a ustedes por llamarme. Un placer enorme hablar con vos, maestro. Y además, la felicidad de que Olavarría reciba a un músico como vos, un compositor con tanta trayectoria, y que, bueno, hay muchos músicos aquí, sean blueseros o no, o sean rock and rolleros o no, que van a estar presentes, ¿no? Porque realmente es un placer y un honor recibirte en nuestra ciudad, Muchas gracias. Contame, bueno, vienes de una gira, venís de una gira que se armó y venís tocando ya, recorriendo el país. Contame, mañana en Olavarría, pero venís ya varios días, o así una continuidad de shows, ¿no? No, Olavarría es el primero. ¿Empieza acá la gira? Empieza en Olavarría. Ah, bueno, mira qué placer, aparte. Es decir, he tocado hace una semana en un evento solidario en el Teatro Vorterix. Ajá. Solidario para la población de Comodoro Rivadavia. Pero la gira empieza en Olavarría. Ah, bueno, qué honor. Más honor. Después viene lo difícil, porque son hasta el momento 33 fechas. Y tenés, yo te ayudo, mirá, Santa Rosa, La Pampa, mañana, pasado mañana, el viernes. Tenés Wincarrenancó en Córdoba, el 13 de mayo. Carlos Casares. El 14. Sí, señor. El 19, la ciudad Plata. La Plata. En Mr. John Blues Pub, en Ramos Mejía, el 20. Efectivamente. El 23 en el Teatro El Biombo, en General Roca, Río Negro. Te vas a recorrer cuántos kilómetros. Después te vas a John Malal en Neuquén, en el concierto en Pizarrón, ahí el 24. El 25, al otro día, en Neuquén, también capital, en el Tower Bar. El 26 en Junín de los Andes, vas a andar ahí por la Patagonia, ya empezás ahí para ir para abajo. Exactamente. El 27 en Esquel, el 28 en El Bolsón, el 29 vas a estar en Bariloche, en la Usina del Arte, después volvés a Buenos Aires el 30. El 30 vuelvo a Buenos Aires, tengo un curso, sí, en la Usina del Arte, son tres fechas en la Usina del Arte. Toco en la Usina del Arte, que es un... ¿Lo conocés? Es un magnífico... Sí, sí, sí, sí. Magnífico auditorio, toco, es mi único concierto en capital, 8 de junio. Ah, bien, bien. O sea, terminás, la gira termina, o sea, todos los días así seguidos, y termina en Colón, Entre Ríos, el 1 de julio. Exactamente. Y vos, esto me intriga, ¿no? Porque no se lo pregunté tampoco a los chicos de los Lunáticos, que, bueno, unos grosos amigos, músicos de acá, de Olavarría, en cada lugar... ¿Vos tocás con músicos locales? Bueno, hay regiones, ajá, digamos, que donde yo puedo... El problema es llevar una banda fija desde Buenos Aires. Claro, claro, por eso. Eso es imposible. Por lo menos dentro de digamos, de los recursos que manejo yo, y los presupuestos, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Así que me manejo con bandas regionales, hago 2, 3, 4, dependiendo, 5, 6, 7 shows, por ejemplo en la Patagonia es toda una misma banda que vamos viajando de lugar a lugar, y más o menos repito ese esquema en cada región, y si es posible en cada fin de semana o cada, digamos, grupo de conciertos que hago, ¿no? Con lo cual, en definitiva, termino tocando con 7, 8, 9 bandas, claro, al final de la gira. Claro, claro, claro, totalmente. Pero además dándole la posibilidad y el honor también a músicos que te admiran, y que respetan tanto tu trayectoria, de poder estar al lado tuyo en un escenario, ¿no? Eso es para aquellos músicos que por ahí admiran a gente como vos, es un placer, se siente como algunas metas que se van cumpliendo. Bueno, y para mí también es claro, un desafío también, ¿no? Sí. Para mí también es una cosa enriquecedora, claro, y maravillosa, porque toco y comparto con gente de todas partes, aprendo, yo también aprendo, ¿eh? Sí, yo claro, también aprendo. Sí, sí. Y es una otra manera de conocer no solo la geografía, sino la humanidad de cada lugar a donde voy, ¿no? Uh-huh. Este país es muy grande, es muy rico, sí, claro, en muchas cosas, uh-huh, y a mí me... Esta gira, vos sabés que vivo en España. Sí, sí. ¿No? Yo llevo 28 años viviendo en España, y estas giras que vengo haciendo desde hace 9 años, evidentemente en un creyendo permanente, ¿no? Desde la primera gira fueron 4 o 5 shows, hasta llegar a lo que tengo, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí me hace muy bien, me gusta mucho. ¿Y cada cuánto venís a Argentina? Todos los años, más o menos. Bien. Por lo menos durante un mes y medio, 2 meses. Bien, todos los años. Bien, bien. ¿Tenés familia aquí que visitar, además de los amigos, no? Sí, por supuesto. Uh-huh. Tengo primos, tengo tíos, tías. Bien, bien. Así que... Uh-huh. Pero los veo poco, ¿eh? Sí, claro. Sí, claro, claro. Pero aparte en España te juntás, has estado con músicos argentinos, muchos, ni que hablar, que se han ido para allá o que van. Bueno, el caso de Calamaro, ¿no? Que ha estado viviendo allá. Calamaro, Tito... Tito Dávila, bueno. Tito Dávila. Otro ex Enanito Verde. Ciro Fogliatta. Ciro Fogliatta, claro. Ricardo Soule, en una época, sí, en que vivía en España. Sí, sí, sí, sí. Bueno, hay una comunidad de músicos grandes así, ¿no? De argentinos viviendo. Uh-huh. Y nos reunimos. Y se reúnen, claro. Sí, no solo a comer asado, sino a tocar. A comer asado y tomar vino. Bueno, comemos el asadito también. Sí, ¿eh? Claro, y tomar un rico vino, un Malbec argentino, por supuesto. Yo te diría que tomamos un Riojita español. Ah, claro, claro, claro. No es por ofender a nadie. No, seguro. Pero por ahí Tito, con el tema mendocino, te llevaba algo, alguna bodega que qué sé yo, ¿no? Pero no. Yo te digo que prefiero el Sauvignon, ¿eh? Yo prefiero el Cabernet. Ah, vos me dejás, te gusta más... el Cabernet, más... pero un Malbec no me viene nada mal, ¿eh? Asperito, te gusta el áspero en el paladar. En que sea más durito. Un poquito. Un poquito. Volviendo a la música, sí, y volviendo a tu amplia trayectoria, ¿hay diferencia de los años 70 de Manal, la pesada del rock and roll, con la música actual, con el rock, el blues actual, o el rock y el blues siempre es el mismo? Bueno, el rock y el blues esencial siempre es el mismo. No, o sea, hablando de las vueltas armónicas está todo bien, ¿no? Pero... Sí. Y hay un cierto rock ya y un blues que podemos considerar clásico, que claro, es, digamos que es, no es que sea siempre igual, uh-huh, sino que sigue patrones estéticos más o menos parecidos, ¿no? Pero en general la música ha cambiado y el blues también ha evolucionado y ya no es el mismo blues de hace... 4 décadas o 5 claro, décadas claro, todo va cambiando, los ritmos cambian los sonidos, felizmente dentro de su clasicismo evoluciona. Y seguí, decime cuál es la que más te gusta. Son todas novias seguramente tuyas. Estoy hablando de la Superton, la Fender Telecaster, la Repiso en 1962, la Gibson, la Les Paul, la Les Paul, la Stratocaster, la Ibanez. ¿Cuál de ellas es tu mejor novia? Bueno, es la 335, la que traje. La de Gibson 335. Sí, la Red Wine. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Uh-huh. Muy bien. Es la más versátil que tengo, claro, en cuanto a que me permite, de alguna manera, a mí me gusta mucho jazz, claro, no soy un guitarrista realmente, pero me gusta introducir elementos de de jazz, y esa guitarra me permite, digamos, moverme ampliamente dentro de esos géneros diferentes, y me resulta muy cómoda, es una guitarra cómoda, es una guitarra... bueno, versátil, ¿no? Dúctil, ¿no? Exactamente, exactamente. No, no, no diría que... Yo, en ese sentido, soy poligámico, me gustan todas. Muy bien. Todas tus novias te gustan, claro, perfecto. Pero la 335, bueno, es lo que tradicionalmente se llama la favorita. La favorita, perfecto. Totalmente. Sabemos que estás preparando todas las maletas, estás ahí alistándote para salir para Olavarría. Te llevo al show de mañana. Y esta extensa gira que hablábamos anteriormente, que termina el 1 de julio, y tocando casi todos los días. El show de mañana... la gente que va, obviamente va a escuchar a Claudio Gavis, también va a escuchar temas de Manal, de La Pesada. Sí, tengo un repertorio que abarca mis temas, sí, tanto mis temas viejos como algunos que otro nuevo, los clásicos de Manal, por supuesto, algo de Papo, algo de La Pesada, algo de blues tradicional, algo de Robert Johnson, en fin, y además una modalidad que he introducido ya desde hace un tiempo, cuento la historia de los temas y hablo en general bien, pero a veces mal, de figuras de la época fundacional. Muy bien. No, no, hablo mal, pero... No, no, mal, pero la verdad, contando la verdad, ¿viste? No, al contrario, cuento mentiras. Está bueno. No, claro. No, he comprobado, y ya lo vengo haciendo, ya te digo, desde hace casi 2 años, que sí, a la gente le interesa saber en qué circunstancias y cómo se compusieron los temas. Claro. Le interesa saber... ¿a qué se refiere una casa con 10 pinos, por ejemplo? Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, ¿y a qué se refiere? ¿Cuál es el jugo de tomate frío que te tomás? Es la sangre fría. Ah, la sangre... Ah, pero tomar no, sangre fría... No, no dice que hay que tomar. Ah, no, no, no, no dice que hay que tomar. ¿Es la sangre fría? Es la sangre fría. ¿No es el vino? No. Es la falta de escrúpulos. Ahora sí, ahí está apuntada. Es la falta, es decir, si quieres ser todo eso que menciona Javier Martínez en su letra, sí, tenés que ser un tipo de sangre fría y bastante pocos escrúpulos, ¿no? Para hacer lo que haces. Para ser ese tipo de personaje, claro, claro, que él describe, que son personajes que de alguna manera son caretas. Bien, ahí está, ahí está. Esa es la palabra, caretas. A eso se refiere el tema, ¿no? Es un tema que en realidad critica los estereotipos de figuras que mucha gente busca, reflejado en esa ironía inicial del tema, ¿no? Sí. La tierra que te da la vida da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Y a partir de ahí describe una serie de estereotipos humanos, que en realidad son caretas, ¿verdad? Son lo que en aquel momento criticábamos y no queríamos ser. Sí, pero había que criticarlos en los 70, Claudio. Por supuesto. Había que animarse a criticar a esa gente. Y hay que seguir criticándolos ahora. Digamos que claro. Yo pienso que el rock y la música que hacemos tiene que tener un mensaje de rebeldía y un mensaje de crítica. Bien. Y que tiene que seguir cumpliendo la función que siempre quisimos que tenga, cambiar el mundo. Bien. Cambiar el mundo. Bueno, es fantástico. No es fácil, pero el granito de arena hay que ponerlo. Se han dicho muchas cosas de la historia de Manal y que vos te fuiste a España y te recontrapeleaste con Javier Martínez. No me recontrapeleé. No, o sea, por eso. Javier Martínez. Claro, claro, claro. Viste que Alejandro Medina quedó ahí, pero ya he visto que últimamente se están juntando. Sí, pero no, eso no es algo que vaya a progresar. A tener una proyección. No, nos hemos juntado, pero no creo que lo volvamos a hacer, ¿eh? No creo que lo vamos a hacer. Estamos cada uno concentrado en su carrera. Bien. Nos cuesta bastante reunirnos y juntarnos. Somos tipos de carácter fuerte, digamos. Sí, sí. Y la relación no es fácil. No es fácil. Y yo creo que estamos mejor haciendo cada uno lo suyo que juntos. Eso se comprobó, y vamos a hacer un concierto el 4 de mayo ahora en el Gran Rex. Bien. Y no se hizo, bueno, no por problemas entre nosotros, pero porque es difícil, difícil ponernos de acuerdo en cosas. Y ya te digo, yo creo que es mejor este Bien. Camino solitario que seguimos, que es más más tranquilo. Bien. Y más productivo para cada uno de nosotros. Y cuando uno va creciendo, se va poniendo más mañoso. Somos viejos. Claro. No viejos, pero... tenemos una cierta edad. Una cierta edad para... Vamos a decirlo de otra manera, ya no somos jóvenes. Pero nunca te recontrapeleaste con Javier Martínez. Jamás. Jamás. Jamás. Porque han hecho tanto arte juntos, junto a Alejandro, ¿no? Y además, donde estuviste... Volviendo a Manal y volviendo al show de mañana, me dijiste que va a haber clásicos de Manal, de La Pesada, y de tu trayectoria, tu etapa solista, algunos covers también de blues, y dentro de los temas de Manal, ¿No Pibe lo vas a hacer? ¿Lo vas? Sí, por supuesto. Y yo te puedo pedir, así para dejarte tranquilo y que dejar que prepares todo y te vengas para acá, que... dejarte solo en el aire y que invites a la gente para mañana y que me anuncies, No Pibe, en que mañana lo vas a hacer. ¿Puede ser? Puede ser, por supuesto. Y mañana nos conocemos, por supuesto. Voy a estar ahí saludando en el Teatro Municipal. Será un placer. Te dejo con los oyentes, con quienes te escuchan, te escucharon, te vienen escuchando durante toda tu carrera. Y que mañana seguramente, porque además vos sos de las personas que reunís no solo una generación, sino tres generaciones. Aproximadamente. Entonces, muy bien. Esto es hermoso. Esto es un placer en la carrera de un músico. Sí, sí que lo es. Sí. Así que te dejo. Mañana te espero con tu novia. ¿Vas a venir con todas las novias o vas a traer a dos o tres novias? ¿No? ¿Vas a mostrar a todas? Solamente esa. ¿Solamente esa? Solamente esa. La preferida. Bien. Sí, te dejo con los oyentes y por favor anunciame, No Pibe, que mañana la vas a tocar. Gracias. Sos un gran tipo y muy gentil y mañana nos conocemos. Muy bien. Así será. Adelante nomás. Bueno, yo soy Claudio Gavis y los quiero invitar y las quiero invitar a todas las amigas y de toda la zona alrededor para que mañana asistan al concierto que ofreceremos junto con Lunático Blues en el Teatro Municipal de la ciudad de Olavarría. Vamos a hacer blues, vamos a hacer rock y les prometo que vamos a hacer No Pibe, ese clásico maravilloso de Javier Martínez que tocábamos con Manal. Bueno, los espero a todos, un abrazo y nos vemos mañana.